Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. En esta audición vamos a escuchar la primera parte del tema, Las claves del amor, en donde Stephanie Campos entrevista al pastor David Lazo. El amor es todo un arte que debemos aprender diariamente, y para ello necesitamos tener herramientas que nos ayuden y eduquen en esta aventura que es amar a la persona que tenemos a nuestro lado en los momentos fáciles y en los difíciles. Nuestro invitado tiene una amplia trayectoria en el tema de matrimonio y va a compartir con nosotros algunos consejos que nos van a ayudar para ser exitosos y disfrutar del amor diariamente. Escuchemos. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy especial para todos los matrimonios, titulado Las claves del amor. Y lo vamos a desarrollar con el pastor y también escritor del libro Las claves del amor, David Lazo. Un gusto que esté con nosotros acá en Enfoque a la Familia. ¿Qué tal? Stephanie, un placer estar aquí. Nos gozamos el poder compartir estas palabras que esperemos que sea de beneficio a muchos matrimonios. Así es, porque hay que fortalecer mucho el matrimonio. Sabemos que el matrimonio está siendo muy atacado en la sociedad y por eso es necesario hablar de estos temas, porque el amor sigue estando en el corazón de Dios. Definitivamente, y es una de las claves en la cual estamos mirando que se está apagando. Ya el amor como que tiene un valor muy diferente a lo que era antes. Bueno, antes de conversar acerca del libro, acerca del tema Las claves del amor, queremos conocerle, queremos saber un poco de David Lazo, de su matrimonio, de los proyectos que está desarrollando, así que cuéntenos un poco de su vida. Bueno, ¿qué le puedo decir? Estoy casado con la misma mujer por 32 años. Qué bueno. Tengo una hija de 29 años y un hijo de 24, los dos tiempo completo en el ministerio. Hemos desarrollado afuera del pastorado un ministerio en el cual nos enfocamos en los matrimonios, establecer una base principal en ayudar a restaurar y fortalecer los matrimonios. Hemos pastoreado la iglesia ya por 23 años en la ciudad de Anaheim, California, en los Estados Unidos. Y nos da gusto de poder ser usados por Dios en esta área. ¡Qué bueno! Bueno, 32 años de matrimonio es todo un ejemplo para muchas personas. Creo que es importante hacer este énfasis de que sí se puede mantener el matrimonio. ¿Cómo han sido esos 32 años? Porque son muchos. Y quizás a veces la gente dice, para ellos quizás ha sido fácil porque son pastores, porque les sirven a Dios. Pero muchas veces no sabemos qué hay detrás de todo eso. Por supuesto que sí. El ser pastor no significa que todo es santidad. El ser pastor aún casados es una prueba y una carga más porque el ministerio demanda mucho de nuestras vidas. Así que es una prueba y una forma de poder mirar la profundidad de la necesidad que existe. Y nosotros como pastores y marido y mujer hemos aprendido de cómo mantener la llama encendida en nuestra relación. Sí, hay pruebas. Sí, hay altas y bajas. Pero un matrimonio efectivo necesita saber los dos cómo poder conquistar los problemas que vienen. ¿Qué han hecho en los momentos de crisis? Porque ellos me imagino que han estado presentes muchas veces en estos 32 años de matrimonio. ¿Cuál es la clave para sobrellevarlo? Bueno, es que no hay una clave específica, hay muchas. Pero siempre yo creo que la clave principal en la cual hemos visto que es la gran necesidad de la comunicación. Hay una gran necesidad, como que existe un vacío entre el marido y mujer en cómo comunicarse, en cómo llegar al corazón de la persona y saber cuáles son sus deseos, su visión, sus temores, y tratar de conocer a su cónyuge a un nivel diferente. Conquistamos los problemas cuando llegamos a un acuerdo, cuando hablamos, cuando podemos entendernos aún mejor cada vez. Cada ataque que viene a nuestras vidas, lo peleamos juntos, no uno, sino los dos, porque somos una sola carne. En el ministerio que ustedes tienen, en el cual trabajan con matrimonios, ¿cuáles podríamos decir, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, son aquellas cosas que más están atacando a los matrimonios? La infidelidad es uno de ellos por la razón de que, hoy en día hay tanta puerta que se ha abierto en la área de la pornografía, en el punto principal donde hay una gran necesidad en la área íntima. Y ninguno de los dos, vamos una vez más a la comunicación, se comunican en qué es lo que cada uno necesita o quiere. Uh-huh. Entonces, ha llegado a ser un patrón, el cual llega al punto donde llega la relación a ser una relación aburrida. Y no saben cómo mantener esa llama encendida y cómo cuidar la necesidad de ambos. Entonces, con el tiempo se seca el amor, se seca la amistad, llegan siendo solamente amigos de cuarto. Y estamos juntos por los niños, estamos juntos por X razón, pero no por amor. Y hemos visto que esa es una de las áreas más en la área donde se están siendo atacados mucho más. Uh-huh. Usted decidió escribir un libro titulado Las claves del amor, cómo mantener la llama encendida. ¿Qué movió su corazón? ¿Cómo nace este libro? Bueno, como pastores y consejeros, ya con los años, viendo la necesidad que existe, la necesidad que hay, a los problemas que otorgan en los matrimonios, y vemos que hay una gran necesidad, comencé a guardar mis notas y comencé con el tiempo a sentir en mi corazón un ardón de escribir algo que pueda ayudar al hombre como a la mujer a cómo mantener la llama encendida. Y en el primer capítulo hablamos de la preparación de la atmósfera, que es algo que en sí no existe más. Hablamos de la intimidad, de la sexualidad, de poder comunicarnos en la recámara, el poder estar más juntos. No es solamente 5 minutos y dormirnos, sino el poder explorar y el poder unir esa intimidad y ese amor entre ambos. Uh-huh. Vamos a conversar acerca precisamente de esas claves del amor. Vamos a desarrollar algunas de las cuales usted comenta en su libro. Y empezando por esa, preparando la atmósfera, usted nos comentaba anteriormente que es uno de los puntos que está afectando más a los matrimonios. Cuando son novios, más bien hay que tener más cuidado y hay que andar ahí tratando de que algunas cosas no pasen. Pero cuando se llega al matrimonio, quizás se puede caer en la rutina o se acostumbran, o como muchas veces también pasa, se incluyen cosas no sanas dentro de la relación, dentro de la parte del sexo, para que sea algo más novedoso, más placentero, pero realmente eso trae mucho daño a la pareja. Correcto. Usemos la palabra romanticismo. El romance se ha eliminado, se ha apagado, ya no existe. Y si existe, existe en el noviazgo, uh-huh. Porque el hombre está tratando de conquistar a la mujer. Le abre la puerta, le trae flores, la lleva a pasear, a comer, a divertirse, a tomar ese tiempo en lo cual valorizan. En ese momento de establecer esa amistad. Pero después, ya que los dos se unen en matrimonio, ese romance se apaga, uh-huh. Ya no existe, ya no le abre la puerta, ya no le trae flores. Y entonces comienza poco a poco a decaerse, entra el desánimo, entra la sequedad, el que ya no me quieres, ya no eres el mismo, ¿qué pasa? Y el hombre dice, bueno, ¿para qué? Si ya ahora me perteneces, ya eres mía, ya tú sabes que te amo, ¿qué más necesito hacer para comprobarlo? Y es que esa es una mala mentalidad, no es comprobar, es un estilo de vida, es dejar que ese patrón continúe el resto de la vida hasta que la muerte o se pare. Y yo creo que ha sido un error muy grande en el hombre, el cual ha dejado eso a un lado. Necesitamos volver a enamorarnos y ser románticos una vez más. Así es. También otro punto es conocer al cónyuge. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo a pesar quizás de que hayan tantos años en donde se han convivido juntos, no se pueden llegar a conocer? En muchos casos pasa. ¿Cómo conocerlo de la forma correcta? Bueno, es que vamos a lo mismo. Conocemos lo exterior de la persona, pero no conocemos el corazón. No conocemos lo más profundo del alma. Me recuerdo una vez mi esposa... me llamó a la sala y me dijo que me acostara en sus regazos a la par de la chimenea y me recosté. Pensé que esa noche iba a ser una noche romántica y que ella quería posiblemente entrar en un momento íntimo. Y en sí reconocí al final de todo eso que sus intenciones eran muy diferentes. Al recostarme en su regazo comenzó a sobar mi cabello y comenzó a entrar en una manera que ni yo me di cuenta de que ella podía llegar hasta lo más profundo de mi corazón, haciéndome preguntas que nunca me había hecho, tratando de saber cuáles eran mis temores. Ella estaba buscando, ella quería conocerme más, a un nivel diferente. No era un nivel amoroso, sino era un interés de saber quién era el hombre con que ella vivía. Y eso es lo que necesitamos saber. El patrón cambia, los años cambian. Llevamos 32 años y todavía la estoy conociendo. Todavía hay cosas nuevas que flotan, que salen. Y poco a poco nos conocemos aún más. Pero nunca vamos a parar de aprender a conocernos como marido y mujer. Anteriormente hablabas acerca del ser romántico. ¿Cómo mantenerse romántico a pesar de los años, a pesar de las carreras diarias, a pesar de que hay niños, de que quizás en la mañana nos levantamos muy temprano y vamos para el trabajo, luego regresamos tarde, hay que hacer las tareas, hay que cocinar, hay que lavar, hay que planchar? ¿Cómo mantenerse romántico en medio de tanta carrera? Y es una palabra que mucha gente lo toma muy diferente. Porque, por ejemplo, yo le puedo abrir la puerta a mi esposa del carro y una mujer dice, ¡ay, qué romántico! Para otra mujer eso es cortesía. ¿Me entendés? Puedo traerle un ramo de rosas a mi esposa y una mujer puede decir, ¡ay, qué romántico! Para otra mujer es así, no, algo busca, algo quiere. Entonces, el ser romántico es algo que usted establece. Son cosas que a veces lo más mínimo, aún en una vida trayectoria en la cual tenemos hijos y estamos a la carrera, el poner una simple notita en la lonchera y decirle, mi amor, te extraño esta noche, tengo una sorpresa para ti. Eso es romance, eso es algo que muchos quisieran tener. No tenemos el tiempo de hablar hoy, pero esta noche estaremos juntos. Y tratar de ser creativos, es como un jardín, hay que cultivarlo, hay que constantemente buscar formas de ver que ese jardín florezca constantemente y ser creativo en lo que a ella le gusta y lo que a él le gusta. Para ayudarle en este y otros temas aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El Mejor Consejo que he Recibido para Criar Hijos, una recopilación de Jim Daly, presidente de Focus on the Family. Los lectores disfrutarán historias sorprendentes y a veces humorísticas en la crianza de infantes, de grados elementales, preadolescentes y adolescentes. Y ahora escuchemos nuestro segmento Finanzas con Propósito. SOS porque está en peligro mi estabilidad financiera. Esto implica que nosotros tenemos que tomar medidas de sobrevivencia en el campo de las finanzas. Puede ser que perdiste el trabajo, las ventas han bajado o las comisiones ya no son las mismas. Entonces, de repente, tus planes, tus sueños, tu bienestar y aún tu familia se ven amenazados. Ese es un buen momento para tomar medidas inmediatas como un 911. Primero, no malgaste su dinero. Segundo, tenga una actitud positiva y confiando en Dios de que Dios va a proveer. Y tercero, evite caer en una actitud de que ni busca trabajo, ni busca consejo y dice, esto no es conmigo. Llegó el momento de tomar acciones claras, confiando en Dios, de que usted va a mejorar sus finanzas, va a encontrar un mejor trabajo y su negocio va a estar mejor. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Recuerde escuchar mañana por este medio la segunda parte de esta entrevista. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le ayudará en diversos temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.